sus estrellas tan relumbrosas que todo el cielo hacen brillar. A Dios le dijo el sol al cielo, ahí te la dejo, yo ya me voy. A la otra vuelta yo me la llevo para pasearnos juntos los dos. La luna ya con sus estrellas tan relumbrosas que todo el cielo hace brillar. A Dios le dijo el sol al cielo, a ti la dejo, yo ya me voy. A la otra vuelta yo me la llevo para pasearnos juntos los dos. Sol, y si te acercas te voy a quemar, y si te quemo te va a gustar, muchas chispitas van a saltar. Tú eres la luna, yo soy el sol, y si te acercas te voy a quemar, y si te quemo te va a gustar, muchas chispitas van a saltar. Tan relumbrosas que todo el cielo hace brillar. A Dios le dijo el sol al cielo, ahí te la dejo, yo ya me voy. A la otra vuelta yo me la llevo para pasearnos juntos los dos. Tú eres la luna, yo soy el sol, y si te acercas te voy a quemar, y si te quemo te va a gustar, muchas chispitas van a saltar. Tú eres la luna, yo soy el sol, y si te acercas te voy a quemar, y si te quemo te va a gustar, muchas chispitas van a saltar.